Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Yeah. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 200 para Inyectando Metal. Programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Comienzo musical junto a la banda Antenor, el tema Bill Aire. Bienvenidos a Inyectando Metal, programa número 200. Un programa realizado con pasión por la radio y por el metal. Norberto Fernández en la conducción. La verdad que un placer estar realizando este programa hoy en el número 200. Y también este programa, además de compartirlo con los oyentes de FM Ser Metal 99.5 y también por la página de transmisión de la radio, lo compartimos a lo largo de la semana, comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Continuando el día martes a las 15 horas en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes 18 horas en Ginebras Radio.radio12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes 20 horas en Lado Salvaje Radio.com, Radio de Mendoza. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, Radio de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, Radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas en Electra Radio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Jueves 20 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Viernes 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com. .ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. www.radiomonumental.com. Para el día de hoy tenemos una charla con Hernán Altamirano de la banda Tamadre de Rosario, que hacen rock y metal, presentándonos su nueva producción, su nuevo y reciente sencillo Renace, además de compartirnos la... contarnos sobre la banda en sí. Yo voy a hacer una breve introducción para cuando tengamos en un rato nada más la entrevista con Hernán de la banda Tamadre de Rosario, tras su exitosa participación en México en 2022 en el marco del Hell's Heaven Metal Fest, donde compartieron cartel con bandas como Kiss, Pantera, Megadeth, Slipknot, Judas Priest, Bad Religion y otros exponentes importantes de la historia. Y después de celebrar 10 años de trayectoria a lo largo del 2023, Tamadre vuelve con un nuevo lanzamiento que sigue fiel a su estilo. La banda, reconocida por su impresionante presencia escénica, promete brindar a los fanáticos una experiencia inolvidable durante el 2024, al fusionar sus éxitos clásicos con los más recientes de su repertorio. Además, en el marco de su aniversario de 10 años, Tamadre reafirma su compromiso con la innovación y la autenticidad musical. La nueva etapa de la banda se ve reflejada en Renace, un sencillo que sin dudas consolidará. Vamos nuevamente con esa palabra, consolidará su posición como referentes del rock latinoamericano. En un instante, nada más, vamos a estar charlando con Hernán Altamirano de la banda Tamadre. Los cual mi padre me heredó desde mi tierra. Vamos a ir con un saludo de un colega que compartimos esta pasión por el metal y también por realizar programa de radio. El único saludo que han enviado hasta el momento, espero a lo mejor recibir alguno. Quedaron ahí algunos colegas de enviarnos saludos, pero todavía no hemos recibido nada. El único saludo por los 200 programas es del colega Gabriel Ortiz, del programa Acto de Locura. Luego de escuchar este saludo que nos deja Gabriel, vamos a ir a escuchar la presentación de la banda Fuego Interior. El tema es Ni un paso atrás y el tema El poder de la mentira, a cargo de Matras. Así continuamos en Inyectando Metal. ¿Qué tal, amigos oyentes de Inyectando Metal? Soy Gabriel, de Acto de Locura Metal Radio, de la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén. Y quiero mandarle un saludo ahí al amigo Norbert, por los 200 programas. Vamos por más, amigo. Salud y larga vida al heavy metal, y al metal extremo. Inyectando metal. conduce Norberto Fernández. Viernes 26 de abril, 20 horas, en la Neco, Espacio Cultural, Necochea 60, Junín de los Andes, se presenta Póstuma Aniquilación, desde General Roca, junto a Necropsia del Cadáver, San Martín de los Andes, entrada, 3.500 pesos, viernes 26 de abril, en la Neco, Espacio Cultural, Junín de los Andes. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 200. Vamos a ir a la presentación de la siguiente banda llamada Inner Blush, Inner Branch. El tema Nihilusión, un single de este año 2024. Precisamente lanzado el 27 de marzo, el intérprete musical es Mario Bello, el compositor y el mezclador y la masterización de este tema que vamos a compartir. También la promo de invitando al nuevo disco, así que al nuevo EP. Mejor dicho, vamos a continuar y en un instante vamos a intentar establecer comunicación con Hernán Altamirano de la banda Tamadre de Rosario, provincia de Santa Fe. Así continuamos en Inyectando Metal. Es el segundo EP de estudio de Inner Branch, que será lanzado en los próximos meses de 2024. Abisal consta de 4 canciones y una intro basadas en un concepto que une la obra. Bajo un sonido característico del metal técnico y con notorias influencias del death metal melódico, será lanzado bajo el sello independiente Urco Records, a través de todas las plataformas digitales. We'll be right back. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. En Inyectando Metal, entrevista. ¿Qué tal, Hernán? Disculpa, justo teníamos la cortina, estábamos presentando el tema Infecto a cargo de Ta Madre. Hola, ¿qué tal? ¿Infecto? Infecto, sí, estábamos ahí. ¿Me escuchás? Sí, ¿vos me escuchás? Te escucho, sí. Recién se me cortó un poquito. ¿Cómo estás, ídolo? Bien, gracias. Acá cumpliendo el programa 200 de Inyectando Metal, programa realizado en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas en vivo por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal acá en San Martín de los Andes. Qué lindo que San Martín de los Andes. Y bueno, cuando quieras venir, estás invitado. Obviamente las distancias entre Rosario y San Martín de los Andes, un día de viaje, depende en que te traslades, ¿no? Ojalá podamos ir pronto. Fui de paseo, fui en plan familiar, pero me gustaría ir a tocar y a mostrar un poco de lo que hacemos con Ta Madre. Ojalá alguien que esté escuchando la grabación que queda de este programa, esté escuchando y los tenga en cuenta para alguna presentación acá por la región de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Chubut y bueno, la Patagonia en general. Sería un gusto poder coordinar y pisar nuevamente ese suelo y en esta oportunidad llevando algo de música. Recordamos que estamos charlando con Hernán Altamirano, que vendría a ser la voz y guitarrista, si no leí mal, de Ta Madre. Se nos ha cortado la comunicación, vamos a intentar restablecer nuevamente, no sé qué ha sucedido, se ha cortado la comunicación, vamos a intentar restablecer nuevamente la comunicación con Hernán. Bueno, no sé qué sucede, no nos responde la llamada. Vamos a intentar nuevamente, a ver, ahí nos está escribiendo. Primera vez que nos sucede esto realizando un programa. Se corta, nos dice, la verdad que sí, ahí nos está devolviendo la llamada. Vamos a ver si... A ver, estamos en vivo, así que el sonidito... Hola, ahí volvimos con la llamada, no sé qué ha sucedido, si se te cortó ahí o se cortó acá, la verdad que no sé, pero... Hernán, estaba diciendo antes de que se corte la comunicación que sos el vocalista de Ta Madre. Se me llegan de cortado, ahora ahí me moví un poco. Sí, soy el guitarrista, el cantante de Ta Madre, proyecto acá de la ciudad de Rosario, que tiene 11 años y que nada, ahora nos encuentra presentando este nuevo material que es Renace. Y nada, con muchas ganas, como te decía antes, de seguir girando y seguir mostrando nuestra música por todos lados, que ojalá nos lleve al sur ahí del país pronto. Como comentaba en el inicio del programa, estuvieron presentándose en un festival en México, siendo cartel de muchísimas bandas. Así es, eso fue en fines del 2022, hace poquito en realidad. Fuimos a México a tocar nada más y menos que con Kiss, con Slipknot, Megadeth, bueno, todas bandas de esa talla, que tuvimos el placer de compartir el cartel con ellos. Fue una de las experiencias más lindas hasta el momento que tuvimos. Así que nada, trabajando para que seguramente se vuelva a repetir pronto. ¿Quiénes más te acompañan en la banda? Mucha gente, mi amigo, mucha gente, porque en realidad es medio un proyecto solista donde yo estoy en la cabeza del proyecto. Y después, dependiendo los shows o el momento, viste, me van acompañando distintos músicos. Históricamente han pasado, no sé, una decena de músicos por la banda, pero siempre también, dependiendo el show, las circunstancias, son, si me tengo que nombrar todos, viste, tenemos que hacer un programa especial. Pero bueno, es mucha gente la que me acompaña y hace que esta madre sea posible. Perfecto. 11 años la banda. Contanos alguna presentación reciente o próxima. Mira, estuvimos el sábado pasado, hace pocos días, en la ciudad de Santa Fe, aquí cerca. Volvimos después de un largo tiempo que no tocábamos en esa ciudad. La verdad que hay muchos amigos que siempre nos esperan y que nos tratan súper cálido ahí. Así que volvimos, la pasamos muy pero muy bien. Y ahora estamos terminando lo que de ajustar los próximos lanzamientos, que van a ser de acá a un mes más o menos, así que estamos enfocados en eso, y después si llega a salir alguna fecha, obviamente la vamos a hacer, pero lo primordial ahora es seguir o terminar el material que tenemos ahí pendiente. ¿Hay material físico del proyecto de banda? Mirá, siempre lo que hacemos es hacer material tipo de prensa, ¿viste? Porque hoy el físico, los primeros dos discos los habíamos hecho físicos, pero bueno, incluso tenemos copias todavía guardadas porque ya, yo qué sé, ni siquiera en las radios tienen para reproducir un disco. Así que optamos por hacerlo todo de manera digital, que me parece que tenemos que aggiornarnos a lo que es la actualidad, ¿no? Donde todo se maneja por el celular, por la compu y nada. Pero físico solo hicimos los primeros discos y ahora lo estamos trabajando de esa manera. Y sí, en estos tiempos que corren, la difusión en las redes, de hecho, bueno, vamos a comentar que tenía material de acá de ta madre y lo compartí acá en la radio, y luego te pusiste en contacto y bueno, gracias a que te pusiste en contacto, hoy podemos estar conversando. La verdad que un gustazo. Por favor, un placer. Siempre agradecido con espacios como el tuyo que hacen posible que no, que ta madre siga creciendo, que la gente siga conociendo en todos los puntos del país, así que muy muy contento y muy agradecido con eso. En un rato más vas a ir al ensayo. ¿Qué músicos te van a acompañar en este ensayo que vas a realizar ahora, si podés mencionarlos? Estamos armando una sorpresita, o sea que mucho no te puedo contar, lo que sí, como ya te digo, vuelvo a lo mismo, es mucha gente que trabaja para la madre hace tiempo y siempre estamos armando cosas. Entonces, ahora, cuando salga lo próximo y lo que estamos armando, te voy a contar y ahí te vas a enterar. Vendría a ser más o menos como preparando un picadito de fútbol, vamos a decir así, un juntado, un rejuntado. Sí, siempre hacemos esas cosas, por eso te digo, se dio una sorpresa. Yo sé que te va a escuchar mucha gente y demás, entonces nada, estamos ahí trabajándolo y cuando lo tengamos bien listos, seguramente va a ser uno de los primeros que se entere. Buenísimo, contá con este medio y este programa para la difusión de lo que creen, o sea, del material que puedan llegar a producir. Contá con este programa y, como te decía, este medio de comunicación. Dale, muchas gracias. Ahora, yo sé que siempre, gracias, lo que te decía hace un rato, gracias a los espacios como el tuyo, que ayudan también a que un poco el trabajo de uno humildemente se vaya conociendo. Bueno, algo que nos quieras comentar, para no robarte tanto tiempo por el tema de que estás a punto de ir al ensayo, a la banda se la puede localizar en las plataformas musicales conocidas y ahí... En todos lados, mi amigo, estamos. Sí, en todos lados estamos como @tamadrerock, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, la plataforma que quieras, pones Tamadre Rock y ahí automáticamente vas a encontrar seguro mucho material nuestro porque tenemos videos, bueno, ni hablar de la música, hay muchísimo material. @tamadrerock en todas las redes. ¿Alguna presentación próxima? Mirá, es esto que estamos armando así medio sorpresa, que es lo que te contaba antes, que ya lo vamos a publicar. Mientras tanto, también, sin ser redundante, lo que te contaba hace un ratito de que estamos con la cabeza puesta en lo que va a salir dentro de poco. Así que, nada, eso es lo que tenemos así como un objetivo muy cercano. Buenísimo, Hernán. No te robo más tiempo para que puedas ir con tiempo al ensayo. Tengo en la lista de temas que he logrado descargar y que me compartiste el tema Infecto, Preso sí. del Temor, Renace, que es el que están presentando ahora, y Ausencias. El último, claro. Te doy a elegir tres temas para compartir con los oyentes y para ir finalizando esta breve charla. Bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias por poner nuestra música, por pasar, por apoyar y demás. De verdad, agradecerte a vos, a la gente que está... Y bueno, sigan escuchando y conociendo más de Tamadre, que hay mucho para que nos conozcan y para que nos ayuden también a seguir difundiendo nuestra música. Perfecto, Hernán. Quisiera que elijas de la lista de temas, tres temas para compartir con los oyentes. Se me cortó lo último, perdón. Que si podés elegir tres temas para compartir con los oyentes. De los que te pasé, sí, me parece que lo más actual de Tamadre, lo último, aparte de Renace, que es lo que acabamos de largar, está Preso del Temor, Ausencias, Infecto, que son los temas que por ahí reflejan un poco más la actualidad del proyecto. Así que esos son los temas que convido a que escuchen y conozcan para que entiendan por dónde va Tamadre. Bueno, pusimos en la lista entonces para compartir con los oyentes Renace, Preso del Temor y Infecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Hernán. Será hasta una próxima comunicación. Muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias a vos, a toda la gente que está escuchando. Te mando un abrazo enorme y de verdad muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Y nos estamos hablando muy pronto. Chau, chau. Chau, gracias. light against your mirror. What's that? You get the flame spring from the mirror and make the light be magic medicine. Strike them head on. Along the journey of the flame. Ah! He is caught by the woods of fire. The gas tank, tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. We'll be right back. sin fin vos. Infecto inútil, proyecto inútil, insecto inútil. Words, and yet I'm one of the lucky ones. Muchos creen que su vida muestra su desilusión, confirmado día a día en un halo de rencor. Vive triste reclamando para llamar la atención, disfrazando sus miserias que le tapan su dolor. Frustraciones que no pudo superar en la carrera, que lo encierra, lo trastorna y a su vez lo interpela. Muchos de estos personajes cruzamos en el camino, lo mejor es alejarse de su pobre y mal destino. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 200. Así compartíamos la música de la banda Tamadre desde Rosario, provincia de Santa Fe, haciendo los temas en primer lugar Renace, luego Preso del Temor y por último Infecto. Además de haber compartido una breve charla con Hernán Altamirano, quien lleva adelante esta banda Tamadre. Son tantos días de rockearla de verdad. No me arrepiento de esta locura. Me siento fuerte, grito y sueño desde acá. Hoy puedo decir, respiro. Realizando este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. En la conducción Norberto Fernández. Este programa realizado en vivo acá en San Martín de los Andes, también lo pasamos a compartir a lo largo de la semana en las siguientes radios: martes y 12 horas en demontreradio.com.ar, martes 15 horas en choiceradio.com.ar, martes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y también en la página fmsermetal.radiostream123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum radio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en Electra radio.com.ar, jueves 20 horas en avanzadametallica.net, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, sábado 12 horas en Radionet 106.5 y Radionet fm.esenvivo.com.ar. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Siempre sintiendo lo que uno vive, siempre mostrando estas ansias de seguir. Desde estos pagos pesados neuquinos, levanto el puño por mí. Seguimos escuchando y compartiendo bandas y presentando también. Vamos con este proyecto llamado Dit Mian, el tema Envilecido, y después la banda Antinomia, el tema Muertos de Hambre. Así continuamos en Inyectando Metal. Yeah. Inyectando esta metal. Mañana recién que tuvimos que estabas ahí. Tortilla. ¿Y ayer en la noche? Nada. ¿Ahora cuando vas a colegio te dan comida? No. 13 de abril de 2024. Cumplimos 5 años al aire. FM Ser Metal 99.5, la radio del metal, compartiendo metal en todas sus expresiones y programas de diferentes puntos del mundo. FM Ser Metal, la radio del metal en San Martín de los Andes. Sábado 13 de abril de 2024. Cumplimos 5 años al aire. FM Ser Metal 99.5. La radio del metal en San Martín de los Andes. Programa especial desde las 16 horas. Gracias por acompañarnos. Déjanos tu saludo al 2972-431667. FM Ser Metal 99.5. 5 años al aire. Difundiendo metal. La fuerza del metal pesado de la Patagonia llega a Buenos Aires. Che Welche, gente bravía, en vivo. Viernes 24 de mayo, Marqués Session Live, Capital Federal. Sábado 25 de mayo, Sede Club Atlético Ituzaingó, Zona Oeste. Domingo 26 de mayo, Sadar Club de Wilde, Zona Sur. Che Welche en Buenos Aires. Seguí y encontrá toda la info de la banda en sus redes sociales. @chewelche.gente.bravia.ok. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 200. Programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal, pronto a cumplir 5 años al aire. Detrás de estos 5 años de funcionamiento de la radio hay tantísimos y muchísimos años más de preparatoria para intentar llevar un medio de comunicación distinto a lo conocido como algo faltante en la ciudad, en el aire de la ciudad. Somos la radio pionera en este estilo, en esta ciudad, y hasta el momento seguimos en los 5 años como primitivos y en la continuación de esta propuesta de radio acá en la ciudad de San Martín de los Andes. Luego de acarrear muchos años de prestado en otros medios de comunicación, de prestado digo porque uno iba, realizaba el programa, terminaba el programa y se iba de la radio, o como en mi caso, como soy un amante de esto de la radio, me quedaba gran parte del tiempo en la radio haciendo otras funciones, como aprendiendo a grabar, a editar, a colaborar con distintos programas, tanto con la artística como con la operación técnica. No voy a ahondar en ese detalle, pero tenemos gran parte de nuestra vida dedicado a lo que es un medio de comunicación, y ahora tenemos la posibilidad de contar con este medio que para nosotros es un gran logro, y poder compartir con los oyentes de este estilo musical. No hablamos de cantidad de personas, no sabemos cuántas en realidad son las personas que puedan llegar a estar escuchando tanto este programa como la señal, pero quienes la escucharon o la siguen escuchando, gracias. Gracias en nombre de este proyecto de radio que ya está pronto a cumplir 5 años. Qué rápido pasa el tiempo, y parece como si fuera en estos días que me subí a montar la antena con manos propias, todo con esfuerzo, tanto de crear el espacio físico para montar la radio y tener este espacio que en realidad no lo considero propio, sino que es un algo que quiero compartir con aquellos que puedan llegar a estar escuchando la radio en este momento. Y hoy también cumplimos 200 programas con esta propuesta llamada Inyectando Metal. Con interrupción en el año pasado por la falla de la computadora que teníamos, y se nos estropeó y tuvimos que recurrir a otra que teníamos guardada hace muchísimo tiempo y que teníamos que volverla a poner en funcionamiento, y es la máquina que estamos utilizando hasta el momento. Así que le prendemos, si existen los santos habidos y por haber, le encendemos una vela para que no se nos dañe el equipamiento acá en la radio y poder compartir con los oyentes de este estilo musical llamado metal, tanto en este programa, en esta propuesta Inyectando Metal, como en FM Ser Metal. El agradecimiento a ustedes, son de alguna manera parte de este sueño hecho realidad. Como dice la canción, ayer deseo, hoy realidad. Estamos acá el tiempo que sea necesario para compartir, vuelvo a decir, con los oyentes tanto de este programa como de la radio. Vamos nuevamente al encuentro de la música. Vamos a ir a escuchar a la banda de San Juan, acá en la República Argentina. Se llama Poder Civil. El tema es, precisamente, lleva el título Sueños. Y después, tanta gente, ¿no?, que tiene esta característica de ser indiferente, o la indiferencia de muchísimas personas, ¿no? Vamos con la banda Titánica. El tema precisamente se llama Indiferencia. Muchísimas gracias a todos por dejarnos con el mayor de los el mayor del respeto hacia ustedes. Así realizamos este programa. Programa número 200 para Inyectando Metal.

a la banda Leprosario. El tema es Sólido. Y luego la banda mexicana Mitril. El tema es Lucha Eterna. Inyectando metal, inyectando metal. Metal. La fuerza del metal pesado de la Patagonia llega a Buenos Aires. Che Welche, Gente Bravía, en vivo. Viernes 24 de mayo, Marquee Session Live, Capital Federal. Sábado 25 de mayo, Sede Club Atlético Ituzaingó, Zona Oeste. Domingo 26 de mayo, Sadar Club de Wilde, Zona Sur. Che Welche en Buenos Aires. Seguí y encontrá toda la info de la banda en sus redes sociales. Arroba Che Welche, punto gente, punto bravía, punto ok. Continuamos en Inyectando Metal. Ahí compartíamos el spot enviado por nuestro amigo Ariel Basualto de la banda Che Welche. Las fechas próximas en Buenos Aires de la banda Che Welche. Así que atentos quienes estén en esa ciudad o viajen justo para esas fechas a presenciar a esta banda regional de acá, de la provincia de Neuquén, Che Welche, que con su autorización utilizamos este fondo musical llamado Constancia. Desde ya, desde el programa número 101 hasta este número 200, venimos utilizando este fondo musical a las palabras. Así que muchísimas gracias por permitirnos utilizar este tema en este programa Inyectando Metal a la banda Che Welche. Y en algún momento esperamos, quizás para el programa número 10.000, más o menos, tener un fondo musical para Inyectando Metal de alguna banda que se cope con este programa. Así que todo es bienvenido, así que hago el llamado, si alguna banda quiere realizarnos algún fondo musical para utilizarlo acá en Inyectando Metal, bienvenido sea. Vamos a continuar en este programa número 200 con los minutos que quedan de este programa, aprovechándolo al máximo, sin tratar de hablar mucho y compartir música, que eso es lo que nos reúne cada día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Ahora vamos con la banda Crack. El tema es Percepción Clasista, muy actual. Este tema no recuerdo en qué año salió, pero se mantiene actual. Parece que las letras y las composiciones del metal duran eternamente como las malas políticas. Pero bueno, de alguna forma el metal se encarga de manifestar el repudio a todo lo que no es. Vamos también con la banda Sacram, el tema Mentes Cautivas. es cautiva, estabas ayer. Se rompen cadenas que ataban tu ser. Hoy se abren las puertas de tu libertad. Declaro sos libre. Llegamos al final de este programa número 200 para Inyectando Metal, en la conducción Norberto Fernández. La verdad que un gusto haber realizado este programa y poder compartir el sentimiento tanto por la radio como por el metal. Muchísimas gracias a todos por habernos permitido escuchar esta propuesta. Será hasta la próxima semana, donde a la hora 21, más precisamente el día lunes, en vivo, volveré para realizar este programa. Hasta la semana próxima, nuevamente, gracias. Quedan en compañía de la música de la banda Vinstersea, el tema Devil Church. Chao, gracias. Thank you. Cuerpo.